In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque latifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fomine inique et doloso ire me. Quia tu es Deus, fortuna mea, quare me repulisti et quare te si sincero, dun affligi me inimicus. Emiten lucem tuam, et veritatem tuam, ixam me deduxerum, et usirum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altar Dei, ad deuncul latifica juventutim meam. Confiteor tibi in titera Deus, Deus meus, quare te si ses anima mea, e quare conturbas me, espere in Deo, con nado confiteor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritus Santo, secuterani in principio, nunc in semper, et in secula, seculorum. Amen. Introibo altare Dei, al deunque latifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci celum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus santis et vobis frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes santos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator tui omnipotens Deus, et miis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus santis, et tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes santos, et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris perducat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diba nobis omnipotens et misericordus Dominus. Amen. Deus tu conversus verifica nos, e ples tua letà vitorinte, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tum da nobis. Domine, exade in orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, nascune spiritu tuo, oremus. Afra nobis quosmus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meram mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, corum reliquiae exsunt et omnium sanctorum, ut in tu degnaris omnia peccata mea. Amen. Sapiens sanctorum narret populi et laudes eorum nuntia in ecclesia, nomine aut in eorum vivente in saecula saeculis. Exsultate justi in Domino, rectos decet gradatio. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sapiens sanctorum narret populi, et laudes eorum nuntia in ecclesia,

Suscipe, Sante Pater, Omnipotens Eterne Deus, ac Immaculata Nostiam, quoniam indignus famulus tuus offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus in negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes bibes atque defuntis, ut mitilis pro officia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manae substantiam dignitatem mirabilitis condidisti et mirabilius reformasti, da nobis prodigius aquae et vinum mysterium, eius beatis est consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit in ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus ibi Domine calicem salutaris, tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostra totius mundi in saluti, cum odore subitete accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, sepam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placiativi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilesse decorum domus tue, et loco in habitationes gloria tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam miam. In corum maribus iniquitatis sum, destra eorum repeta esse muneribus, et quod in innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus esse te indirecto, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Santa Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attentione Jesu Christi in Domine nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Istorum, et omnium Santorum, ut illis proficiat honorem, nove Satana salutem, et illi pro nobis intercedit dignitatem in celis, quod memoriam animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum un sacrificium acceptabile fia apud Deum Patrem Omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudat et gloriam nomine sui, at ut reconoscere tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Oblatis quosumus Domine placare muneribus et intercedentibus santis martiribus tuis vitale et agricola, acuntis nos defendem periculis. Per minum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deo nostro, digno de justum est. Vere digno de justum est, secune salutare nostivi sempre dubique gratias agere. Domine Sante Pater Omnipotens Eterne Deus, quicum unito Filio Tuo e Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio unitate substantiae, quod enire tua gloria revelante te, credimus, o de Filio tuo, o de Spiritu Sancto, sin differentia descriptione sentimus, ut in conversione vere sempiter neco ditatis, ut in persones proprietas, ut in essentia unitas, ut in majestat retore qualitas, quam laudat angeli ad quark angeli, crubin coque serafin, qui noces acclamare cotidie una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra gloria tua, nos sene in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis cutibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere degneris, tot orbe terrarum, una cum famulo topo par nostro, Benedicto XVI, et Diocese nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famurorum famurumque tuarum. Et omni circumstantium coruntivi fidis cognita esse nota devotia, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, potrensino animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloris semper Virginis Mariae, genitricis Dei, re Domine nostri Jesu Christi, sete viatron apostolon cam martyron tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Setta Dei, Lini, Clati, Clementi, Suissi, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et onium santorum tuorum, corum meritis, precipus e concedas, ut in omnibus protectiones tuem unamur auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem sepitutis in nostre, sed et cunt familiae tue quaesumus in Domine, o placatus accipias, dies que nostrus in tua pace dispones, atque af aeterna dannationem nostre ripi, et in electorum tuorum gives grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabilemque facere degneris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, in Domine nostri Jesu Christi, qui pride quam pater etur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, et laudis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, Tibi gratias sagens benedixi, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite, manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simile modo postquam cenatum est, accipes et tuum precarum calicem, in santa sacramentales manus suas, et in tibi gratias sagens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et bibite seu omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novit in testamenti mysterium fidei, qui probabis et multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut usquem feceritis in memoriam facetis. Undes mores in Domine no servitues et plus tua santa, Iussi Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis, nec no et ad infelice resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis ac datis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papixu ac seneno vultor respicit dineris, et accepta vere, sicut accepta vere niatus es munera puritu justiabel, de sacrificium paterca nostri Abrae, et cultivi otili sumus acertus tus Melchisedec, santo sacrificium immaculatam ostiam. Supplices rogamus omnipotens Deus, ubeque perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in quo spectro divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris participatione sacro santo fili tui, corpus et sanguinis unserimus, onde venecionem celestias gratia repleamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esian Domine famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum con signo fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut inviate precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demuditus in miseracionem toron esperantibus, parte non aliquam necessitate et igneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intracurunos consortium non estimator meriti, se te venie quosimus il delito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, lestivi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celi, santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis sitia vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum. Libera nos quosmus, Domina fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, exorta semper virginite trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris ut ope misericordiae tuae adiuti, et da peccatos meus semper libere, et ab omni perturbationem securi. Per unde in Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivite in altro Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, e comisse consacrasso corpus e sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fia cipientibus un nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostoli suis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata meas et fine l'Ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod non est igneris, quibus regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti, livrea me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tui sempre venerare mandatis, et a te nunquam separati permittas, qui con il Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Precioso corpus tui, in Domine Gesù Christi, quod te continuo sumere presumum, non mi impropignat in judicium et condenatione, se perturbata ti porro sit immediatamente mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat in nomen Domini invocabum. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sutertum meum sei tanto undi fervo e sana vitor anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, cus ad anima mea in vita eterna. Amen. Qui ritivam Domino pro omnibus curativut mi, calicem salutare sacipet in nomen Domini invocavo, Laudas in vocabo Domine ta finimicis mei salvus ero. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus atima mea in vita eternan. Amen. Quanto resumo simus Domini puramente capiamus, et in muerte in palio fia nobis remedium sempre eternum. Corpus sum Domini cot sum siete sanguinis quempo David, ad ravicerivus meis et presselot in me normina cerum macula, quam pura e santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, viscum spiritu tuo, dico autem vobis amicis meis, ne terra minimi afis, qui vos persecuntum, oremus. Ec nos communio Domine, purget ad crimine et intercedentibus santis martiribus tuis vitale et agricola, celestis remedie facet esse consortes. Per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in atto de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, lecune Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias, placiativis a Trinitas, obsequium servitutis me presta, tu sacrificium quod oculis tui, majestatis in otuli, tibi si adaptabile mei, quid omnibus procibus illa otuli, si te miserante propiciabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Venit ad vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, lecune Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine, in principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, ocran in principio apud Deum, omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in il quod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris luce, et tenebrea non comprenderum. Fitum omissus ad Deo, qui numerera Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederem per rerum. Non credere luce, ut testimonium periveret de lumine. Era luce vera, quia illuminat omnipotente in hoc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus eo non coniobit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quautem receperum eum diteis potestate filius Dei fieri, isque curat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus ad omnia in eius gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.